Yanina González es una joven de 26 años del barrio obligado del partido de San Miguel que ha padecido sistemáticamente violencia de género e institucional a lo largo de su vida. En febrero de 2013 inició una relación con Alejandro Fernández marcada por la violencia que él ejercía. En este contexto, Fernández golpeó a Ludmila, Lulú, la hija de 2 años de Yanina, hasta matarla. Al respecto nos cuenta Gabriela Conder, abogada de Yanina González, perteneciente a la gremial de abogados y abogadas. Digamos, lo que hay que destacar es que cómo actúa la justicia en un caso, culpando a Yanina de abandono de persona, siendo que la nena tenía un golpe en la cabeza que le provocó la muerte. Bueno, y Yanina quedó detenida desde el primer día, ella estaba embarazada de 6 meses, y por abandono de persona seguida de muerte, por ser mala madre, según la fiscal. Ella sabía bien que era es especialista en género, sabía bien que era un femicidio, que se llama femicidio vinculado, que se comete el crimen para provocarle un daño a la madre. Por la acusación recibida, Yanina tuvo que cumplir durante 1 año y 6 meses prisión preventiva en la unidad 33 del penal de Los Hornos. Al ingresar, se encontraba embarazada de 6 meses de su hija Tiziana, quien nació allí y también permaneció encarcelada. Recién en marzo del 2015 fue completamente absuelta luego del proceso del juicio oral. Fernández ha gozado de una injusta libertad durante más de 3 años. Habiendo matado a Lulú, caminaba por las mismas calles del barrio que Yanina, que sus amigos y su familia, a quienes hostigaba y amenazaba. Desde noviembre de 2016 se encuentra en la cárcel acusado por el homicidio de Lulú. Actualmente acaba de rechazar la firma del juicio abreviado e irá a juicio oral y público los días 7 y 8 de mayo en los tribunales de San Isidro. Ituzaingó 340. A continuación, Clara Alemán, educadora del Centro Comunitario Gallo Rojo. Desde el Centro Comunitario Gallo Rojo la conocemos a Yani hace mucho tiempo, hace muchos años, por el trabajo que hacemos justamente en Barrio Obligado. Y estuvimos acompañándola en el proceso que fue el juicio donde la acusaron a ella por el abandono seguido de muerte de su hijita Lulú. Y ahora estamos preocupados una vez más porque vemos que una posible estrategia de la defensa de Fernández es volver a incriminarla a Yanina como mala madre y acusarla del homicidio de Lulú. Así como en ese momento fue muy importante todo el apoyo de las organizaciones sociales, de las organizaciones comunitarias y de las organizaciones feministas. Una vez más les pedimos este apoyo para que nos acompañen los días del juicio que se va a hacer la semana que viene, a acompañar a Yani para que de una vez se pueda hacer justicia por Lulú y que Fernández vaya preso. Informó para Noticiero Farco María Solís, de FM Gallo Rojo.